cerca de mí. Si no supiera dónde estarás, dónde andarás, dónde estarás, quiero escuchar, oír tu voz. Tu boquita rojita y formalidad de tus gestos cautivaste mi vida, no te podré olvidar. Me queda tanto recuerdo, tanta pasión que me diste. Ahora que no te veo, ¿qué será de ti? ¿Qué será de ti? Te quiero ver cerca de mí. Si no supiera dónde estarás, dónde andarás, dónde estarás, quiero escuchar, oír tu voz. Con tu boquita rojita y formalidad de tus gestos cautivaste mi vida, no te podré olvidar. Me queda tanto recuerdo, tanta pasión que me diste. Ahora que no te veo, ¿qué será de ti? Te busco a ti, sin embargo, tú, ¿dónde estarás? ¿Con quién estarás? Pregunto por ti, sin embargo, tú, ¿dónde estarás? ¿Con quién estarás? Me dejaste solo, en cambio tú, ¿dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? Franco Rojas, sinceridad. Con tu boquita rojita y formalidad de tus gestos cautivaste mi vida, no te podré olvidar. Me queda tanto recuerdo, tanta pasión que me diste. Ahora que no te veo, ¿qué será de ti? Te busco a ti, sin embargo, tú, ¿dónde estarás? ¿Con quién estarás? Pregunto por ti, sin embargo, tú, ¿dónde estarás? ¿Con quién estarás? Me dejaste solo, en cambio tú, ¿dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿Dónde estarás?